Sí. Antonio, tú te sentas. Bueno. ¿Y en tu sitio de siempre? ¿Cómo vas? No fue nada. Muy nerviosa. ¿Ya? Sí, ya lo he ido con ella. Sí, ya lo he ido con ella. Ya que eso es lo malo, que ya no puedo estar mal. Sí, puede estar mal. No creo que sí, no sabes tú de también. No, que va. No, muy bien. No, la verdad es que ya desde que lo terminé, porque ya está listo. Sí, además desde la semana pasada decidí no tocarlo más. Porque si no, nunca va a acabar. Sí, y entonces pues estamos más tranquilos. Ahí sí. La verdad que... Lo que pasa que, pues nada, preparando ahí la puesta en escena, la oratoria y todo... Ensayando. Ensayando bastante. Muy bien, bueno, mira, eso es... Sí, es que yo pienso que después cuando... Tienes nervios, pero cuando estás allí, creo que eso se va a duplicar o triplicar seguramente los nervios, así que... Habrá que enseñarlo bastante no para que tú, salga. ¿No? Tú ya has estado yo creo que cuando tú ya empieces. Sí, ya he estado allí, pero creo que esto es bastante diferente. No es exactamente lo mismo. No es exactamente lo mismo. Ni es una presentación, ni es tampoco lo que pasó con el cartel, que fue de forma más breve. Sí, no, la responsabilidad, evidentemente, no es sí, igual. Sí. Eso está claro. No, no. Mucha responsabilidad. Pero yo creo que cuando. Sí, no te rías, no te rías. En el momento que empieza ese. No, te rías, que te acuerdas. Cuando lo que tú sientes, pues, ¿te acuerdas que cuando terminaste de presentarlo al cartel te dije, no? Te anuncié esto. Sí. Fíjate, tía. Ya venía diciendo. Sí, prepárate que tienes que hacer la pregonera de la Semana Santa en breve. Sí, ya me lo dijo. Así que nada, eso. Deseando ya que llegue también y ya está. ¿Y tu padre? Mi padre está muy contento. Y más nervioso que yo, bastante, sí. La verdad que sí. Bastante nerviosa, pero pues yo sé que ella le... Que exacto, ella tiene, ya sé, mucho orgullo y está muy contenta. Claro, normal. Sí, sí. Yo creo que ellos son, no sé, además siempre... pertenecen al mundillo, exacto, que no. Que van a disfrutando mucho. Te gusta. ¿Y tu marido qué tal? ¿Ha ido bien? Bien, bien. No es muy cofrade, bueno, aunque es, ¿verdad? El Jueves Santo saca a la Virgen de la Morena de la Sangre. Remedio, ¿verdad? No le queda más remedio, igual que yo tengo que cantar en carnaval y seguirle y tirar papelillo. Cada uno tiene su momento. Claro. Pues, pero bien, bien. Y además que el que me ha aguantado más, me ha estado escuchando y el que casi lo lleva de memoria como yo, porque es el que más lo claro, está normal. Oyendo. Pero bien, vaya, está contento también. Bueno, pues como hemos hecho otras veces, vamos a darte tu primer regalo de pregonera antes de que dé el pregón. Para que ya no se puedan arrepentir. Para que ya no se puedan arrepentir. Mira, es muy simple, pero es una reproducción de Leonardo de Archidona. Qué bonito. Es seguro que te va a dar mucha suerte. Muchas gracias. Y bueno, ya tienes tu primer regalo. Muchas gracias. Muy bonito. Déjame un momento de por favor. Venga. Es muy bonito. Es muy simple, pero es muy bonito. No, es precioso. Y sobre todo el resto, sí. Importante. Es precioso. Hombre, que... Se pregunta de la Semana Santa de Chile, no es tampoco cualquier cosa. No, no, no, no, no. Es un orgullo para cualquier gente, además, pues gente que está viviendo en cofradía como tú. La verdad que eso lleva todavía más peso. Sí. Lleva más peso. La ventaja para nosotros, sobre todo, es que contigo y con personas como tú tenemos asegurado el éxito del pregón. Uno lo hace con mucho amor, con conocimiento, que también es importante. Además de tu conocimiento, pues una cofradía que llevo muy dentro. El aspecto cofrade y eso es un plus. Sí, muy. Además, ¿eh? Es muy mío. Como dice, Antonio sabe por dónde va. Antonio sabe por dónde va. Muchas veces cuando dejas de decir, ese es tu pregón. Pues sí, además yo porque creo que cuando claro, intenta decir, voy a intentar hacerlo así, no te sale, te sale el que. Tuyo. El tuyo. Claro. Sí, de eso se trata. Yo creo que es la esencia. Exacto. Pues bueno, ¿queréis hacer algo? ¿Preguntar algo? Sí, ¿no? Bueno, como te acaba de decir nuestro alcalde Manuel Sánchez, ser pregonera De la Semana Santa de Archidona tiene que ser una experiencia increíble. ¿Cómo lo estás llevando? Lo acabamos de escuchar. Supongo que nerviosa, ¿no? Muy nerviosa, sí, la verdad es que muy nerviosa. Pero la verdad es que es un enorme orgullo, además de una enorme responsabilidad. Pero desde el momento que te lo hacen, te lo notifican, ¿no? Te avisan de que, pues mira, hay esta propuesta y te han elegido como pregonero de la Semana Santa, la verdad que la emoción, las ganas inmensas. Yo nunca he dicho, como he dudado en hacerlo, o de decir, voy a decir, no. Para, yo siempre para adelante, con muchas ganas y con mucha ilusión. Yo sé que no se puede ni se debe preguntar sobre darnos pistas o lo que vamos a escuchar. Lo que sí estoy convencido de una cosa. Acabas de apuntar, sobre todo, y se habla, no sé si mezcla de con la cabeza o más con el corazón, ¿no? Pues con el corazón sobre todo. Además que yo soy una persona muy emotiva y creo que ahí está una base muy importante para dar un buen pregón, hacerlo con el corazón. Uh-huh. Aunque siempre pues tienes que tener conocimientos cofrades, conocimiento de la Semana Santa de Archidona, por supuesto, vale. Porque tú vas a valorar y vas a representar a todas las cofradías y a lo que es la Semana Santa de Archidona. Entonces tienes que hacerlo desde el corazón, desde luego. Ahí es donde más se va a notar y también pues teniendo conocimiento de causa de todo lo que es la Semana Santa y lo que significa la Semana Santa para el pueblo y para los archidoneses. Bueno, pues desde la radio solamente te podemos decir dos cosas: suerte y muchetile, no sé en qué orden, porque... muchas gracias. Allí estaremos para escucharte. Estupendo. Suerte. Pues, venga, gracias.